La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Jueves 16 de abril del año 2020, soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. En el mundo antiguo, antes del diluvio, Dios estableció la necesidad de un sacrificio de sangre. Él entonces tomó animales y sacrificó a fin de proveer una vestidura para cubrir a Adán y a Eva después de que pecaron. El primer acto que se lleva a cabo en el nuevo mundo después del diluvio también fue a Noé ofreciendo un completo sacrificio, un sacrificio que fue un olor suave delante de Dios. Por eso este verso dice en el hebreo que era un olor de descanso de delante del Señor. Esta ofrenda subió completamente delante del Señor y fue completamente consumida sobre el altar. Aquí está una figura entonces del Señor Jesucristo presentándose a Dios completamente delante del Padre en un sacrificio para nosotros entregado al Padre. En Éxodo encontramos entonces las instrucciones de este sacrificio en el capítulo 29, versos 15 al 18. Número 1, las manos se tenían que poner sobre el carnero. El sacerdote y sus hijos ponían las manos sobre la cabeza del carnero de la ofrenda, que se llamaba del todo quemada. Esta acción significaba que todos los pecados, quejas y blasfemias eran transferidos al carnero en una figura de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Número 2. El carnero sacrificado era puesto delante del Señor, lo que sugería que el sacrificio del carnero y su sangre, su vida, eran ofrecidos por los pecados que habían sido depositados sobre él. La sangre era esparcida alrededor del altar, luego entonces era quemada la ofrenda completamente, lo cual significa una consagración, esta sangre necesaria que era una sombra de Jesucristo, un tipo de ella, para la limpieza de cada uno de nosotros. Esta sangre, el cual el Señor Jesucristo resucitó también, junto con ella, entonces esparció su sangre, por decirlo así, en el altar celestial por nuestros pecados. Número 3. El carnero era cortado en piezas. Esta también es una figura de Jesús, quien fue cortado en piezas cuando su preciosa espalda fue cortada por los latigazos. Fueron necesarios estos latigazos para comprar nuestra salud. Él fue cortado también por los clavos con los cuales se cortaron sus amorosas manos y sus pies. Fue cortado también en piezas cuando le fue colocada una corona de espinas sobre su sagrada frente y cabeza. Él fue cortado, por decirlo así, en piezas cuando el soldado romano hundió su lanza en su costado. Cuando el sacerdote extendía sus manos sobre el sacrificio y transfería, por decirlo así, los pecados de la gente al animal, entonces el animal procedía a soportar todas las cosas necesarias a fin de pagar el precio del pecado. Aunque el sacrificio del todo quemada o de la consagración no fuera alistado correctamente, aún así se había pagado ya el precio a fin de consagrar al hombre para Dios. Aun cuando éste merecía la muerte, o sea, el hombre, usted y yo, por haber pecado deliberadamente, Jesús ya ha pagado el precio para consagrar nuestra vida. Cuán precioso es el nombre del Señor Jesús, y Jesús mismo, al haber sido clavado en la cruz por amor a nosotros. Así que, número 4, el carnero era lavado interiormente. Jesús fue lavado interiormente por las aguas de la muerte. Él cargó todas nuestras faltas, todas nuestras fallas, todas nuestras debilidades, todas nuestras indiferencias y tibiezas y durezas. Él cargó con todo eso a fin de mantenernos en olor suave a la nariz del Padre a través de su cruz. Entonces en la tumba fue sepultado y lavó todo el pecado en las aguas de su muerte. Él fue interiormente el sacrificio por nosotros, porque Él cargó todas estas cargas malvadas en su interior a nuestro favor. Podemos venir ahora diariamente por fe al lavacro de su nombre, muerte y vida, y continuamente pedirle a Él que lave nuestro ser a fin de que sigamos siendo un olor de suavidad y de consagración ante el Señor. Y por último, las piezas del cuerpo eran colocadas sobre la cabeza. El alma de Jesús permaneció en el infierno. El cuerpo fue a la tumba, el espíritu con el Padre, hasta que la voluntad de Dios les unió nuevamente. Jesús verdaderamente entonces dependió de la voluntad de su Padre. Número 6, el fuego era puesto sobre el sacrificio, y por decirlo así, este sacrificio de todo quemada era incendiada por el fuego que venía de Dios. Esto es un fuego sobrenatural y el sacerdote no estaba autorizado para usar ningún fuego extraño. Cuando el fuego de Dios, el Espíritu Santo, ardió, por decirlo así, sobre Cristo Jesús el día de la resurrección, esto mostró que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. El fuego del Espíritu Santo, que con su poder de resurrección sacó su cuerpo de la tumba y lo transformó en un dulce olor delante de Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús y su sacrificio. Que Dios le bendiga.